Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy quiero hablar un poco. Me digo un poco porque en su mayoría realmente solo escucharemos composiciones de Ignacio Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve. Compositor, pianista y cantante cubano, pero con algo más, como siempre. A ver, se dice que el bolero con el tango tienen algo en común. Yo también lo creo. Así que buceando por ahí, por el internet, me encontré con un documental precioso realizado por Virgilio Expósito, argentino, y uno de los mejores compositores de tango. Este documental se llama Vete de mí, que es uno de los títulos de la cantidad de boleros que compuso Bola de Nieve. Este documental se lo realizó el año 1996, dirigido por Alberto Ponce. Y bueno, al respecto, esta relación que existe entre el tango y bolero, según Manuel Adet, periodista argentino, comenta, abro comillas, tengo para mí que el registro del tango es más amplio. Un tango cuenta una historia de amor, pero también la historia de una ciudad, de un paisaje de barrio, de una riña callejera, de un acto de coraje, temas que realmente en el bolero no se escuchan, cuyo exclusivo registro es amoroso e intimista. Dicho con otras palabras, un tango se acerca al bolero, pero siempre dispone de otros horizontes. Indaga en otras zonas, mientras que el bolero es más exclusivo, ¿verdad? Autores como José María Contursi, Cátulo Castillo, Enrique Cadícamo y Homero Espósito son los que más se aproximan al bolero, sin dejar de pisar firme en el territorio del tango. Algo parecido puede decirse de Carlos Vara, Luis Rubinstein y Enrique Santos Discépolo, quien alguna vez viajó a México y disfrutó de la amistad de este gran compositor mexicano, Agustín Lara. Pero más cerca al tiempo, Chico Novarro se destacó escribiendo boleros memorables como Arráncame la vida o Algo contigo, por no mencionar a Palito Ortega con sus temas Sabor a nada, A mí me pasa lo mismo que a usted, o Primer amor, de todos modos. No hace falta traicionar al tango para decir que poemas como Pasional, La casita de mis viejos, Niebla del riachuelo, Nostalgias, se aproximan al bolero. Por lo menos así intentó probarlo ese singular trío de los 60. Yo no los he escuchado, la verdad, yo no he escuchado a este trío, mejor dicho, de los Cava Bengal, pero en algún momento voy a intentar buscarlos y los escucharemos. Así que pasamos a escuchar el audio que les comenté al principio del documental Vete de mí, referido a Bola de Nieve. Lástima que no lo puedan ver, pero también vale la pena escuchar. Espero lo disfruten. Buenas al escenario de su hogar un nuevo capítulo de Levántate y Ama. El radioteatro exclusivo de Confitería Mari Noemí. Levántate y Ama, con la actuación impar de Rogelio Barbier y Nora Gardés. No quiero que te vayas. No, no puedo. José María, vuelve. María José, todo lo que pasamos juntos ha dejado huellas, pero así debe ser. Creo. No, déjame molestar con este chavo, por favor. Subía Bola de Nieve. Lo hacía con mucho feeling, con mucho sentimiento. No recuerdo bien la letra, pero dice algo de yo que he luchado contra toda la maldad, vete de mí. Cante, ahora mismo lo canto. Cántalo, cántalo. No, dime cómo es. A ver, dale, vete de mí. Bola de Nieve, 1942, Ritmond de Suipacha, Buenos Aires. Parece hasta mentira. Las cosas que uno recuerda de aquella época, en que éramos chicos, íbamos al Richmond a ver a Bola de Nieve, que lloraba cuando cantaba. Llegaba a hacer las cosas más inolvidables. Ese chivo corrompido está agachado en el mismo caserío y yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Yo lo saco de donde está escondido. Si lo cojo, toma chivo patillúo, sin vergüenza, petó sobre el chin. Ay, chango, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Claro, yo tenía 13 años y en ese momento, ¿quién se iba a arrimar a decirle al tipo, mirá, nosotros tenemos unas canciones? Mi hermano, Homero, era más capaz, pero tampoco se animaba. ¿Olvidarte? ¿Crees que podría irme? ¿Dónde? ¿Con quién? Sin ti, nada tiene sentido. María José, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Estoy cansado, María José. Tal vez demasiado viejo. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Bueno, con mi hermano Homero, ya fallecido, escribíamos todos los días, como sabe eso, y escribíamos canciones de todas clases, porque estábamos aprendiendo. Trabajar, estudiar y componer, esa fue la vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume. Cuando hicimos el Betremi, dijimos, vamos a hacer una canción melódica diferente de las canciones melódicas que conocemos. Entonces hicimos una canción donde una parte se repetía casi igual en la otra parte. Cuando vino a buscar Janés una canción para grabar para un disco de él, que era el primer disco que iba a hacer en la Columbia, me dice, ¿no tenés algún bolero? Y yo dije, tengo un bolero. Y no era bolero. Y al mismo tiempo que se lo pasé a Río Lobos. Y me dice, bárbaro, sí, yo lo voy a hacer. Montamos el bolero y él se fue a Cuba. Daniel Río Lobos llevaba, sin darse cuenta, una bomba en su repertorio. Daniel me estaba grabando el bolero. La verdad es que Río Lobos estaba marchándose para Cuba. Ya empezaba el camino del Vete de mí. Chao, Daniel. Cuando Daniel Río Lobos toma la canción y se va a Cuba, me escribe una carta enseguida de su llegada. Me dice, yo no sé qué pasa, pero tu bolero es un despelote. Y yo decía, ¿y qué va a pasar? Que los tipos se dieron cuenta que no es bolero. No sabes el éxito que tiene. Compusiste el himno de Cuba. Acá no hay nadie que cante que no lo haga. Fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor, ni el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Hola, venido y tenía una sensibilidad fuera de lo acostumbrado. Colomeros cuando descubrimos que este tipo cantaba y que cantaba así, que nos ponía la piel de gallina. Ahí la cosa cambió fundamentalmente. Para mí fue una gran satisfacción saber que Bora tomaba el letra de mí y que lo iba a interpretar de la forma que lo hizo. En una cosa así de 3 minutos, pasar por todas las circunstancias, terminar llorando, me pareció una cosa, pero sumamente lograda. Nunca pensé que fuera yo la persona escogida para decir estas palabras finales junto a la tumba recién abierta de Ignacio Villa, la tumba del gran artista que fue Bola de Nieve. Le conocían y adoraban México y Lima, Buenos Aires y Bogotá, Santiago y Río, Caracas y Montevideo. Todo el mapa de nuestra América le pertenecía. Con todo, no le lloremos. La muerte fracasa siempre allí donde tiene que enfrentarse a la gestión vital de sus víctimas. ¿Acaso no es vivir este quedarse en la memoria de nuestros amigos, en el reconocimiento amoroso de nuestros conciudadanos? A veces las casualidades quieren que uno aparezca como un genio. La verdad es que da un poco de risa esto. Cuando las cosas son así, da risa. Y reconocerlo es honestidad. Esa es la verdad. Pan. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la luna de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, ¿cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. María José, algún día, tal vez, en algún lugar, estaremos juntos para siempre. Amor, quedémonos aquí. Nadie ni nada podrá separarnos ya. Bésame. Es la despedida. Yo canto este canto, los bueyes van como pianos al mar y por el mar van flotando. Guajira bola de nieve cantor, cantando llanto entre canto. Vete de mí, van los pianos al mar y por el mar van flotando. Vigilia y Homer Espósito son autores de triste canto. Carretas van como pianos al mar y por el mar van flotando. Canto hermana los pueblos de amor, por eso canto este canto. Los bueyes van como pianos al mar y por el mar van flotando. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Los saxofones. Eso es. La marimba, la percusión, los timbales. Instrumentos que ponen sabor, ritmo y alegría a la música latina. Sonidos vibrantes y candentes en Oye, oye, ya. La salsa. Quiero a mi tierra porque sí. De lunes a viernes a las 14 horas. Oye, oye, ya. La salsa. 100.9 Cultura FM. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Este programa ha estado dedicado a Bola de Nieve, un homenaje a este estupendo compositor. Y bueno, pues les tengo que comentar también que sus canciones se están

no te vayas. Hasta un nuevo encuentro. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.